sensación se anida en un corazón sin latido. Cuesta interpretar ese momento crucial, enlace de pasión y destino. No pude esperar para descubrirte. El enigma se cerró con la puerta de la habitación y tu cuerpo me dice ven, hagamos uno de estas mitades. Ven, almas viajeras buscando encontrarse. Ven, destella luz dentro de este encierro. Ven, palabras dormidas por el sentimiento. La pared, el neón parece pintar aquel trazo que había dibujado en mi mente. Todo es un amanecer, el sol puja por brillar y hace un rato sus rayos no me conmueven. No, no pude esperar para descubrirte. El enigma se cerró con la puerta de la habitación y tu cuerpo me dice ven, hagamos uno de estas mitades. Ven, almas viajeras buscando encontrarse. Ven, destella luz dentro de este encierro. Ven, palabras dormidas por el sentimiento. Descubrirte, el enigma se cerró con la puerta de la habitación y tu cuerpo me dice ven, hagamos uno de estas mitades. Ven, almas viajeras buscando encontrarse. Ven, destella luz dentro de este encierro. Ven, palabras dormidas por el sentimiento. Ven, hagamos uno de estas mitades. Ven, almas viajeras buscando encontrarse. Ven, hagamos uno de estas mitades. Hagamos uno de estas mitades. Almas viajeras buscando encontrarse. Destella luz dentro de este encierro en la oscuridad. Nuestra brasa va ardiendo. Te digo si volvés, si venís, si te vas. En algún momento nos podemos encontrar. El camino es bien largo, no miremos para atrás. Vamos a hacer uno y que se queme hasta el final. Ay, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Hagamos uno. Ay, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Hagamos uno.